Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en 1881, nace el pintor español Pablo Picasso. Es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos. En los controles nos acompaña Adrián Peña. Comenzamos las informaciones. Titulares. Centro Nacional de Historia impulsa programa de formación para profesionales. Vicepresidenta Ejecutiva. Actividad de supermercados en Venezuela creció 19% entre el año 2021-2022. Protección Civil atiende la situación por lluvias en el estado Miranda. Comercio en Venezuela reportó un crecimiento de 120% en un año. Bolivia acusa a la oposición de Santa Cruz de obstaculizar servicios básicos. Estado venezolano continúa con los preparativos para la conferencia de la ONU sobre el cambio climático 2022. Cultura. El presidente del Centro Nacional de Historia, profesor Alexander Torres, informó que desde el año 2017 se abandera el Programa Nacional de Formación en Historia. Asimismo, explicó la labor que desarrolla la institución desde hace 15 años en promover el estudio del pasado al pueblo de Venezuela. Asimismo, agregó que para este programa se inscribieron 128 personas. Además, señaló que el centro publica las revistas Memorias de Venezuela, acreedora del Premio Nacional de Periodismo, y Tierra Firme y Nuestro Sur. Concretamente, este lunes, en entrevista para el noticiero Cultura al Día, el director del documental Más Sincero que Correcto, Fragmentos de Molière en Venezuela, Sergio Palma, conversó sobre el proyecto y sus recientes avances. Concretamente, se trata de una búsqueda de montajes de Molière, de obras de Molière durante el siglo XX, que por ser un producto audiovisual no podemos abarcar mucho. Estamos abarcando tres textos de Molière: El enfermo imaginario, El médico a palos y El burgués gentilhombre. Estas tres obras, digamos que con diferentes montajes, diferentes agrupaciones venezolanas desde el siglo XX, desde mediados y principios del siglo XX. Asimismo, platicó sobre el colectivo de investigación responsable del proyecto audiovisual conocido como El Recuerdo del Futuro. Porque esta investigación, de hecho, parte con Ariani Rondón y Oscar Villanueva. Ellos son, digamos, los que están detrás de la investigación para esta exhibición que no se concretó. Y luego está Sara Valero, que ha sido quien, nuestra productora ejecutiva, y quien movió los hilos para que pusiera a andar este carro. Y asimismo está Marisela Montiel, que también forma parte del grupo cerrado de quienes estamos produciendo este material, que es parte del equipo de escritura y de producción también. Y así seguimos con María Laura Sánchez, que ha sido nuestra diseñadora. Quien ha montado esto ha sido Stephanie Franco, una documentalista cineasta joven, muy buena, talentosa. Y al igual que Premlin Villamizar. ¿Mm? El trabajo en desarrollo tuvo dos presentaciones en la segunda edición del Festival de Artes Escénicas Franco-Venezolano, donde pudieron apreciar la respuesta del público venezolano. Son las 12 y 12 minutos. Somos Cultura. El Teatro de la Ópera de Maracay ofrece para el cierre del mes de octubre una extensa cartelera compuesta de entretenimiento, música y humor para la población del estado Aragua. El 26 de octubre, el ensamble de metales y percusión José Félix Rivas hará viajar a los participantes con las diferentes películas y series más conocidas en la gran pantalla llevadas a la música. Por otro lado, el jueves 27 se llevará a cabo el homenaje a Peewee y Cat, mientras que el viernes 29 se efectuará la puesta en escena de Florentino y el Diablo, original de Alberto Alberto Torrealba. Para cerrar, el sábado 30 será el aniversario de RJ Dancer. Son las 12 y 12 minutos. Nacionales. La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, participó en el encuentro con la Asociación Latinoamericana de Supermercados, integrada por 16 países y asociaciones que representan las cadenas de supermercados de América Latina y el Caribe. La actividad de supermercados creció entre el año 2021 y el año 2022 un 19%. Y tiene que ver también con el incremento del comercio que ha habido en Venezuela en relación al año 2021 de un 120%. Esto habla de un programa de recuperación que presentó el presidente Nicolás Maduro en agosto del año 2018 a Venezuela. En el marco de una economía bloqueada, como ustedes saben, Venezuela es víctima de un bloqueo en sus finanzas, en su comercio, pero como dijo el señor Cristian, tenemos una gran capacidad de resistencia y de recuperación, y el pueblo venezolano con mucha dignidad lo está demostrando el día de hoy con sus números. Ese número es importante porque habla de consolidación. Y bueno, las tiendas de supermercado Avanza, que crecieron de 562 a 670. Asimismo, Rodríguez resaltó que la producción del sector alimento se ha incrementado en el año 2022. Comentó que el 100% de la materia prima es traída por el sector privado y que nuestro país presenta una cifra de inflación de un dígito, a pesar de la situación mundial. Informó que como parte del Consejo Nacional de Economía Productiva se avanzó en el esquema de sustitución de importaciones estratégicas, destacando que la CEPAL actualizó sus cifras y hoy en día proyecta un crecimiento del PIB nacional del 12%. Somos Noticia. Desde la rueda de prensa de la Dirección Nacional del PSV, el vicepresidente del organismo, Diosdado Cabello, indicó que el partido se encuentra en compañía de las comunidades y los habitantes para la reconstrucción de las zonas afectadas por las lluvias. De la esperanza, de la fe, que las cosas iban a mejorar. Y es lo que nosotros estamos viendo hoy en las Tejerías, que hay una fe y una esperanza de que ese pueblo no será abandonado a su suerte, ni lo vamos a dejar solo. Hay un gran compromiso. El compañero presidente Nicolás Maduro así lo ha asumido, ha estado allá presente, ha hablado con la gente, ha recorrido las calles de las Tejerías, o parte de las calles de las Tejerías afectadas, hasta donde ha podido, porque buena parte de eso es que cuando uno va a estos sitios afectados, la sola presencia nuestra, en este caso del presidente, impide hacer algunas tareas. El presidente inmediatamente dice, no, ya, yo vine, cumplí, hablé con ellos, pero no me voy a quedar más porque yo estoy aquí obstaculizando lo que debe hacerse. Pero hay el compromiso moral, ético de la Revolución Bolivariana y del presidente a que no los vamos a dejar solos. Asimismo, las labores que se han llevado a cabo en las Tejerías y el Castaño, ambas poblaciones ubicadas en el estado Aragua, consta de jornadas de atención y revisión de estructuras y estudios de casos de los habitantes. A su vez, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció los trabajos de recuperación junto al equipo de gobierno, donde se evaluó la situación generada por las lluvias en el país y la recuperación de las Tejerías y el Castaño. Son las 12 y 16 minutos. el paso de la onda tropical número 46 por el territorio nacional ocasionó este lunes afectaciones en el estado Miranda y el municipio Libertador de Caracas. Así lo informó el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Remigio Ceballos. Está haciendo su paso a través del territorio nacional de la onda tropical número 46. Y durante la tarde hemos tenido gran nubosidad debido a núcleos convectivos de rápida evolución, con evaporación, lo cual ha originado fuertes lluvias con descargas eléctricas, algunos destellos, ráfagas de viento sobre el estado Carabobo, Aragua, Miranda, Distrito Capital, La Guaira, el norte de Guárico, Anzoátegui, Sucre, Monagas y del Tamacuro. Esto, por supuesto, bueno, ocasionó algunas afectaciones, sobre todo en el estado Miranda, en los altos mirandinos, el desbordamiento de algunas quebradas. La situación se mantiene bajo control, la autoridad del gobernador del estado y, bueno, todo el sistema de gestión de riesgo apoyando. El ministro agregó que la onda 47 está en desarrollo, pero que actualmente se encuentra entre la Guayana Francesa y Surinam. Ceballos asegura que en las próximas horas estará entrando a Venezuela. Además, indicó que la onda tropical 46 causó gran nubosidad la tarde de este lunes y generó fuertes lluvias y descargas eléctricas. Por otra parte, subrayó que se mantienen alertas a la situación en todo el territorio nacional. Regionales. Protección Civil se encuentra atendiendo la situación de riesgo ocasionada por las lluvias en los municipios Carrizal y Guaycaipuro del estado Miranda. El gobernador de la entidad, Héctor Rodríguez, ofreció detalles de la situación. Buenas tardes a todo el pueblo de Miranda. Queremos informar que ahorita hay intensas lluvias, especialmente en los altos mirandinos. Hemos tenido desbordamiento de varias quebradas, la de Santa Isabel en Montaña Alta, la de Hierbabuena, el sector Las Rojas, ambas en el municipio Carrizal. También la quebrada de La Veguita, en Los Alias. Estamos ahorita en comunicación, nos hemos logrado comunicar con el alcalde de Guaycaipuro, con el alcalde de Carrizal. Estamos contactando con el equipo de la alcaldía de Los Alias. Bueno, para prestarnos todo nuestro apoyo, también están todos los equipos de Protección Civil desplegados y atendiendo, bueno, todas las situaciones. Pido a toda la ciudadanía máxima precaución, máxima alerta, máxima solidaridad y comunicación permanente con nosotros a través del 0800 Miranda, a través del 911 y, bueno, la certeza de que vamos a estar desplegados trabajando, atendiendo y protegiendo a nuestro pueblo. Hasta los momentos se conoce que la onda tropical 47 está en desarrollo y que actualmente se encuentra entre la Guayana Francesa y Surinam. Son las 12 y 20 minutos. La Gobernación Bolivariana de Aragua envió este lunes vía marítima alimentos y agua mineral a los habitantes de la población costera de Puerto Maya, en el municipio Tovar, estado Aragua. La gobernadora del estado, Karina Carpio, dio detalles de la jornada. En el día de hoy, en perfecta unión cívico-militar-policial, la Gobernación del estado Aragua se encuentra distribuyendo 6 toneladas de alimentos y 1.000 litros de agua mineral a la comunidad de Puerto Maya, municipio Tovar. Cumpliendo los lineamientos de nuestro presidente Nicolás Maduro, seguimos avanzando por nuestro pueblo. Que Dios te bendiga, Aragua. El envío de los alimentos se realizó desde Ocumare de la Costa mediante embarcaciones de la Armada Nacional Bolivariana a través del Ministerio de Alimentación, la Secretaría de Agroalimentación, la empresa Aragua Alimentos Socialistas y los habitantes del puerto. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Economía. El comercio en Venezuela experimentó un crecimiento de 120% con respecto a 2021, tras la aplicación de acertadas políticas económicas dirigidas por el Ejecutivo Nacional. Así lo afirmó este lunes la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez. Rodríguez resaltó la capacidad de resistencia y recuperación del pueblo venezolano, que ha aprendido a reponerse con dignidad al bloqueo comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, sumando a ello la ejecución de diferentes instrumentos legales como la ley antibloqueo. A la actividad asistieron delegaciones de 8 naciones y por parte de Venezuela asistieron la ministra del Poder Popular de Comercio Nacional, Delis Álvarez, el viceministro de Economía Productiva, Héctor Silva, y empresarios de distintos supermercados. Este fin de semana, en el municipio Naguanagua, estado Carabobo, se llevó a cabo la primera expoferia navideña de emprendedores que busca impulsar la economía regional. En este sentido, uno de los participantes de la expoferia, Pablo Márquez, invitó a los emprendedores de la región a participar en este evento para así fortalecer la economía, no solamente local, sino nacional. Asimismo, motivó a aquellas personas que tengan algún proyecto económico a desarrollarlo y visibilizarlo. También resaltó que los nuevos emprendedores cuentan con el apoyo de la comunidad productiva y del gobierno nacional. Noticias del Alba. El gobierno de Bolivia denunció este lunes que el gobernador Luis Fernando Camacho afecta el estado de salud del pueblo de Santa Cruz, obstaculizando la atención en los diferentes hospitales. De acuerdo con el ministro de Salud y Deportes de la Nación, Jason Auza, Camacho asumió una actitud irresponsable al no asistir a la reunión del Consejo Nacional de Autonomías. Allí se analizó la reprogramación del Censo de Población y Vivienda para el 2024. Cabe recordar que el pasado fin de semana, Camacho llevó a romper el diálogo con el gobierno nacional al rechazar que sean los especialistas del Comité Interinstitucional y del Ejecutivo Nacional quienes definan la fecha definitiva del censo. Son las 12 y 24 minutos. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, condenó el conjunto de medidas restrictivas unilaterales que el gobierno de Estados Unidos impuso contra Irán, así como los intentos por revertir el orden interno de ese país. Durante la jornada, el portavoz de la Cancillería persa, Nasser Kanani, denunció el carácter ilegal de las sanciones tomadas por países occidentales por presuntas violaciones de los derechos humanos. Tras el fallecimiento de la joven iraní Mahsa Amini en septiembre pasado, Irán fue blanco de acciones de desestabilización con el apoyo de medios de comunicación que provocaron disturbios, saqueos y ataques a personas. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, explicó este lunes que la coyuntura económica actual en América Latina y el Caribe requiere una mirada crítica y respuestas innovadoras para diseñar políticas y soluciones hechas en la región. El conflicto bélico genera un impacto claramente negativo sobre la economía global y América Latina no puede escapar a ello. En esta coyuntura los problemas se agudizan. Se agravan las dificultades de logística sobre las cadenas de valor con un fuerte impacto en el precio de la energía y los alimentos. Ante la desgracia de estos tiempos que vivimos, volvemos a tener la esperanza, la oportunidad y la necesidad de enfrentar creativamente nuevos desafíos. Podemos y debemos hablar de la integración productiva, de cadenas regionales de valor, de ciencia y tecnología aplicadas a la producción de bienes y servicios y fundamentalmente de las formas para generar trabajo de calidad en nuestros países. Sin trabajo no hay futuro. En ese sentido, el presidente argentino consideró que el documento núcleo que presenta la CEPAL plantea ejes de trabajo muy valiosos como el de reducir la brecha tecnológica. Asimismo, no dejó de mencionar la importancia estratégica del litio en los países de la región para su desarrollo, ante lo cual llamó a la cooperación regional en la búsqueda de financiamiento de parte de los organismos multilaterales de crédito. Son las 9:27. El Senado de Colombia aprobó la Ley 181 o Ley de Paz Total, que define la política del gobierno de Gustavo Petro para sentar las bases de las vías de negociación y sometimiento judicial a grupos armados e irregulares en el país. La mencionada normativa modifica la llamada Ley de Orden Público, vigente desde 1997, mejor conocida como Ley 418, y le concede al presidente una prórroga de 4 años y poderes para convocar diálogos, negociaciones y firmar acuerdos con los grupos criminales organizados. Tras la votación y aprobación en el Senado, representantes de partidos políticos, agrupaciones sociales y defensores de derechos humanos celebraron el visto bueno al proyecto de ley. Somos periodismo. Ecología. El ministro del Poder Popular para Ecosocialismo, Josué Lorca, y el viceministro para temas multilaterales de Relaciones Exteriores, Rubén Darío Molina, efectuaron una segunda reunión para definir los detalles de la posición venezolana en la 27ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, COP27. Entre otros aspectos, las autoridades conversaron sobre los elementos que se manejan en la lucha contra la crisis climática, resultado del cambio en las condiciones atmosféricas a nivel mundial, y los ajustes necesarios para dar cumplimiento al quinto objetivo del Plan de la Patria 2019-2025. Son las 12:29. El pasado lunes se conmemoró el Día Internacional contra el Cambio Climático, determinado por la ONU con el fin de convocar y sensibilizar a los pueblos, gobiernos y grandes industrias para que se sumen a la batalla por reducir las emisiones que aumentan la temperatura terrestre. El cambio climático se presenta actualmente como uno de los mayores retos para la humanidad. Y aunque acciones individuales como el derroche de agua, la tala y la quema afectan el sistema climático, las transnacionales y corporaciones tienen una gran cuota de responsabilidad. En ese sentido, el quinto objetivo histórico del Plan de la Patria describe contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana, impulsando el modelo económico y productivo ecosocialista. Somos conciencia, somos ecología. Y con esta noticia de ecología, hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultural Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con Gilberto Simosa y Xiomara Vistach, artistas del montaje afrotópico Canciones del Imaginario Urbano. Ya regresamos. Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día. Las 12:31. Estás en sintonía de Alfa Ciudad 96.3 FM.

cuando son las 12 y 36 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo indicamos en la parte anterior, este martes estaremos conversando con Gilberto Simosa y Xiomara Mistach, artistas del montaje afrotópico Canciones del Imaginario Urbano. Bienvenidos a estos espacios del noticiero Cultura al Día. Gracias, Muchas Diana. Gracias. Agradecido. Agradecidos nosotros aquí de tenerlos el día de hoy. Ahora cuéntenos, ¿de qué se trata este montaje afrotópico? Bueno, es algo bien interesante porque el afrotrópico es el encuentro de la contemporaneidad venezolana, ¿verdad? A través de diversos géneros musicales nuestros e internacionales, pues, géneros estándar, ¿ves? Y es un espectáculo bien bonito porque resume en diferentes facetas, ¿ves? Diferentes, digamos, extractos, lo que puede ser la música venezolana urbana, ¿ves? Contemporánea. Okay. Entonces tenemos la suerte de que contamos con una cantante muy versátil que es mi querida amiga Xiomara Mistach, que maneja el canto lírico, pero también maneja el canto popular. Ah, y ahora bien. Está incursionando en el canto experimental. Wow, ¿cómo es eso? Ahorita nos cuentas de qué se trata eso del canto experimental. Ha sido toda una novedad, sí. Es toda una nueva experiencia, porque si bien es cierto, como dice Gilberto, yo soy cantante lírico, ¿no? Y como tal, bueno, estoy capacitada y he hecho ópera, zarzuela, música de cámara, etcétera. He cantado en ruso, en italiano, en francés, etcétera, etcétera. Todo lo propio pues del canto lírico y por supuesto mucha música venezolana y latinoamericana. Y bueno, tengo ya larguísimos años haciendo música tradicional venezolana. Claro, tradicional abordada con mi instrumento, con la voz de una soprano, pero bueno, género, experimentando, no experimentando, interpretando lo que es el sentir popular. Y fíjense que esto del imaginario está lleno, es como una especie de, imagínense, una biblioteca o una mochila, como decía mi abuela, que está hecha, dentro de esa mochila hay cosas que son importantes para uno. Entonces, ese imaginario, esas canciones del imaginario, conforman esa música que apreciamos, que está vinculada con etapas de la vida, está vinculada con lo patrimonial, con lo que es importante para nosotros como pueblo. Eso es nuestro imaginario, y es un imaginario claro. Que está conformado por, en este caso, lo que vamos a hacer son obras de Otilio Galín, desde la tradición de Barlovento, por ejemplo, obras de Aldemaro Romero, de la tradición del Oriente venezolano, claro. Y otros compositores que forman este repertorio que vamos a hacer. Lo experimental es porque, bueno, el señor Simosa también, que es un gran conocedor de la tradición y que también fue formado en el ámbito académico, él está incorporando, hay una ruptura algunas veces, hay una incorporación de nuevos elementos rítmicos, incluso de secciones en las formas tradicionales, en la armonía, es decir, como un compositor como él que se ha movido en lo urbano, hace una interpretación de todo este repertorio tradicional. Bueno, y ahí estoy utilizando la voz un poco diferente, haciendo como que improvisaciones, cosa que, bueno, que yo no es lo habitual en lo que yo hago, pues. Claro, claro, porque ese imaginario, ¿cómo lo percibimos? Porque ese es el punto, o sea, ¿cómo nosotros percibimos el imaginario? Claro. Los músicos de la ciudad, ¿cómo lo perciben? ¿Tú cómo lo percibes como una otra generación? Exacto. Ese es el punto, ¿ves? Entonces, vamos a presentar cómo nosotros estamos percibiendo todos esos temas, esas canciones que típicamente, tradicionalmente tienen una forma, una estructura, pero ahora cómo yo la veo, pues, cómo yo la codifico. Claro. En esta contemporaneidad venezolana y mundial, ¿ves? Ah, okay. Ahora que mencionan eso de que es sobre la percepción de la música y es algo ciertamente muy subjetivo, ¿cómo fue este proceso de creación para hilar este proyecto entonces y quién lo dirige? Claro, Afrotrópico no es una cosa que nació de ayer. Okay. Afrotrópico es el resultado de toda una experiencia desde la Orquesta Experimental Urbe, que yo dirigí en los años 80, cuando estábamos todos los chamos trabajando en función de un lenguaje que nos identificara como generación, ¿ves? Y uno viene ya como cosechando esa cosa, manejando ese concepto de la mezcla, de la fusión, de buscar un sonido que nos identifique, una cosa que sea nuestra, así como por ejemplo Irakere, que tiene su sonido, así como los brasileños tienen su sonido, y dice, bueno, mi país tiene una cosa, eso. Identificable. ¿Qué? Identificable, con el que cualquier parte del mundo, eso es venezolano. ¿Ves? Entonces un poco eso, por ahí es el camino, ¿ves? Okay. ¿Y qué tal la dirección del maestro Miguel Isa? ¿Cómo él se incorporó a esto y los ayudó a hacer este montaje? Bueno, con el maestro Miguel Isa, eso para allá, porque Miguel... Es una vinculación de años, porque yo estudié con Miguel Isa en la Academia Latinoamericana de Canto, y después, bueno, continuamos en el IUDEN, estuve en el taller de montaje de ópera, y bueno, es una amistad que nació por allá por el año 96. Y he participado en cantidad de montajes de Miguel, bueno, y está esta vinculación. Él dice que él nunca me deja sola, y le pedimos que nos asesorara en la dirección. Y es importante que los jóvenes sepan, estas generaciones, que las cosas que ustedes están escuchando ahora tampoco salieron de la nada. Exacto, sí. Exactamente. Las cosas que ustedes oyen ahorita, venezolanas, que les gustan, modernas, tienen, o sea, tuvo que haber pasado algo, ¿verdad? Claro. Para que se generaran los cambios, las transformaciones, y la gente aceptara los cambios, las transformaciones. Porque que hubo una época que la gente de la música venezolana, fuchi. Música venezolana, ay, qué asco, eso no sirve. ¿Ves? Uh-huh. Porque era la tendencia era copiar lo de afuera es mejor, uh-huh. Lo de aquí no sirve. En los conservadores también, todo el aparataje del concepto de la escuela de música era europeo, no nuestro. Y hay muchas cosas, pues, por eso todo ese proceso de nacionalismo, por allá, de Maestro Sojo, Esteve, todo ese gentío que vino trabajando, la misma Teresa Carreño, o sea, ese proceso del nacionalismo, buscar cosas nuestras, ves que no es nuevo, pues. No. O sea, que todo eso tiene una gran historia. Todo va sumando. Okay, y ya mencionaron algunos de los compositores que cuya música van a interpretar en este montaje, pero ¿qué géneros en concreto se pasean por Afrotrópico? Los géneros, nuestros géneros venezolanos, el merengue caraqueño, un vals, cantos de trabajo de los cantos de trabajo tan bellos que... Polo, un polo margariteño. Música oriental. Sí. Todo ese imaginario de la música venezolana está ahí. Y golpes de tambor también hay. Condensado. Tenemos el maestro Engelbert Sánchez, redondito, que es nuestro percusionista. Uh-huh. Tremendo maestro, ese hombre es bueno. Con experiencia. Fusiona todos los ritmos venezolanos, que así se te ocurran. Genial. Bueno, ahora estamos conversando con Gilberto Simosa y Xiomara Mistach, integrantes del montaje Afrotrópico. Ahora que mencionaron que hay todos estos géneros y todas estas formas de música, ¿qué otros artistas participan en este montaje? Participa Luz Pimienta. Luz, saludos. Luz Pimienta, Luz, saludos. ¿Se lo está escuchando? Que es una cantante en formación. Está el maestro Engelbert Sánchez Redondo, bueno, conocidísimo repertorista. Y bueno, está el maestro Simosa, que es el arreglista, es el director, bueno, y toca cuatro y toca piano. Porque dentro del repertorio tenemos piezas interpretadas con cuatro y con piano. Y hay otras que son a capella, como es el caso de los cantos de trabajo. Okay. ¿Hay un elenco que canta con ustedes? ¿Hay alguna presentación de danza o algo así? Por ahora no, simplemente vamos a hacer esta presentación. Bueno, y hacen sus performances ahí, bueno, puedo decirlo porque si lo digo, o sea, no. Sí. Claro, tenemos, sí, hacemos, bailamos, secreto. Okay. Por supuesto. Para que la gente lo vaya a ver. Excelente, ahora ya sé que ha sido un trabajo. Mira, ella hace una escena que, si yo le cuento lo que ella hace en escena, eso se va a llenar el teatro. No. ¿Lo puedo contar? Bueno, está bien. Bueno, no lo voy a contar. Vayan a ver, porque vean lo que hace Xiomara Mistach en escena. Vayan a ver lo que ella hace en escena. Se van a sorprender. Es un trabajo grupal. Okay. Sí, ya tenemos, es un trabajo que venimos haciendo, esta nueva versión, como dice Gilberto, tenemos ya 5 meses trabajando. Wow. Pero trabajando de verdad. Ensayando duro. Duro, duro. Y con toda esta preparación y los meses de ensayo y todos los años de recolección de todo ese conocimiento, ¿qué los motivó a ser parte de ese montaje ahora? ¿Qué historia cuenta para ustedes? Bueno, cuenta que nosotros estamos en este momento contando historia de la contemporaneidad. O sea, como nosotros a través de la música te decimos, mira, así vemos nosotros nuestra música. La transformación que nosotros podemos aplicar allí, pues, como nosotros ahorita traspolamos cosas de género a nuevos estilos, a nuevas propuestas. Okay. ¿Ves? Y que a su vez sirve para que los jóvenes vean que se pueden hacer infinidad de cosas, infinidad, desde la parte tecno, afrotecno, o sea, muchas cosas pueden hacer con la música venezolana. Música y con nuestra actualidad. Exactamente, y la puedes mezclar con lo que tú quieras, con el jazz, con el bossa, con lo que se te ocurra, se puede mezclar. Ah, bueno, bellísimo. ¿Y por qué creen entonces que es, aparte de todo lo que ya han dicho, que es importante darle visibilidad a este tipo de música en ese formato? Mira, simplemente porque tenemos que proyectar lo que somos. Actualmente, ¿qué somos? La gente en el mundo tiene que saber que esto existe. Pero para ir reforzando la identidad y darlo a conocer y que la gente se sume. Exactamente. Y generar productos también, si vamos a la parte del mercado, productos que sean competitivos, que puedan entrar en un mercado comercial, que sean de interés para otras promotores y gente que quiera trabajar la parte de la música, ¿ves? Eso es importante. Claro, y con artistas de primera línea. Exacto. Bueno, ya para ir cerrando este encuentro tan lindo, ¿por qué el público caraqueño debería ir a ver Afrotrópico? ¿Y cuáles son las coordenadas del evento? Muy importante. Bueno, se realizarán los conciertos los días 28, 29 y 30. 28 y 29, es decir, sábado y domingo a las 5 de la tarde, el 30 a las 3 de la tarde en el Teatro Alberto de Paz y Mateos. Eso queda en la prolongación Los Manolos, en la avenida Andrés Bello. La entrada es una entrada con un precio, pero realmente muy modesto, ¿no? Con lo que se suelen hacer, son muy similares a las entradas que se suelen cobrar en estos teatros, pues. Precios solidarios. Son muy solidarios. No sé si podamos decirlo aquí. Bueno, ya la gente a través de las redes de Miguel y de ustedes se enterará, y en las taquillas del teatro está habilitado esa información. Entonces, un mensaje para que nuestros radioescuchas se animen a ir este viernes, sábado y domingo a ver Afrotrópico. Bueno, tienen que ir a disfrutar de todo este hermoso repertorio de música venezolana, porque independientemente que estén agregados armonías y algunas cosas en la forma, no deja de ser música venezolana. Claro. Nosotros no estamos transgrediéndolo, no estamos cambiando la idea del compositor, no estamos componiendo otra cosa. Hay unas intervenciones, pero sigue siendo música venezolana. Claro, por artistas venezolanos no deja de ser música nacional. Exacto, claro, música venezolana, música de raíz tradicional, de raíz popular, porque evidentemente hay algunas de autores conocidos, pues, y otras, bueno, pertenecen a la tradición venezolana. Ok, bueno, ya para despedirnos entonces con música, no voy a dejar que se vayan sin darnos un abreboca sobre el Afrotrópico. Mire, vamos a colocar esto para acá, ¿puedo bajarlo? Sí, sí. A ver, sí. Bueno, vamos a hacer entonces... okay. ¿Hacemos Caramba, Gilberto, o hacemos el polo? Vamos a hacer un poco del polo para las intervenciones de todo lo que nos estamos trayendo de España, porque evidentemente esta es una música de raíz española. El cantar ese lirio que el tiempo lo consume. Hay una fuente que lo hace florecer. Y ese lirio que el tiempo lo consume. Hay una fuente que lo hace florecer. Tú eres el lirio, dame tu perfume. Yo soy la fuente de no va a ver Afrotrópicos después de esta generosa muestra de una de las piezas del montaje, no sé qué los pueda convencer. Ya las coordenadas están claras: viernes, sábado y domingo, viernes y sábado a las 5 de la tarde, domingo a las 3 de la tarde en el Teatro Alberto de Paz y Mateos, para sí. que vayan a ver Afrotrópico, que después de esto, bueno, es un pecado no ir a ver. Pero ya los esperamos. Claro, vale. Bueno, no me queda más que agradecerles por la invitación de hoy, por la música y por la compañía. Gracias. Y estamos aquí todos agradecidos y encantados en el Noticiero Cultural Día. Muchas gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Gracias. Muchísimas gracias. Con esta entrevista a Gilberto Simosa y Xiomara Mistach, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más relevantes el día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos, en los controles nos acompañó Adrián Peña, y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz semana. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.